caricias. He probado las delicias de tus besos y caricias. Pudiendo que lo diga Eduardo Dávila, de la Tropical, amigo mío. Me juraste que me quieres, que nunca me olvidarás. Me juraste que me quieres, que nunca me olvidarás. Pero que conmigo no te casarás. Pero que conmigo no te casarás. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Como yo no tengo plata, tu amante solo seré, pero jamás es tu esposo, eso sí no puede ser. Como yo no tengo plata, tu amante solo seré, pero jamás es tu esposo, eso sí no puede ser. Nunca, compadre. ¿Estás oyendo, Catalino? Recordando de eso. Pero que conmigo no te casarás. Pero que conmigo no te casarás. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Porque lo que buscas es un hombre millonario. Uy, ¿cómo te parece, Víctor Moreno? Como yo no tengo plata, tu amante solo seré, pero jamás es tu esposo, eso sí no puede ser. Como yo no tengo plata, tu amante solo seré, pero jamás es tu esposo, eso sí no puede ser.